Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El hombre blanco debe tratar a las bestias de esta tierra como a sus hermanos. Lo que suceda a las bestias le sucederá al hombre tarde o temprano. Todas las cosas están conectadas. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.